Bueno, 10 minutos faltan para las 7 de la mañana, se lo decíamos en los títulos, el sindicato portuario está en conflicto, se lo venimos anunciando desde la semana anterior. Catoen Natí, la titular de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo mayoritario, quiere actualizar el sistema informático y los trabajadores no se oponen, pero quieren tener un convenio que le dé garantía y resguardo a los trabajadores. El sistema podría terminar desplazando fuentes de trabajo y los trabajadores quieren tener el resguardo y las garantías necesarias. Estamos en contacto telefónico con Álvaro Reinaldo, que es secretario general del Sindicato Portuario. Álvaro, buen día, bienvenido. Buenos días para ti y para la audiencia también. Bueno, Álvaro, sabemos que tuvieron una reunión de 3-4 horas ayer con cuartos intermedios, donde participó las autoridades de la empresa, los trabajadores y el ministerio. ¿Qué pasó? Bueno, es así. Ayer tuvimos una reunión con Juan Castillo, la directora nacional de trabajo, y bueno, donde escucharon ambas partes y después hubieron reuniones de forma individual, en principio con los trabajadores y después con la empresa. Allí el ministerio nos pidió a nosotros, bueno, por dónde estaba la salida a este conflicto. Ya es de público conocimiento que nosotros estamos buscando la rebaja de la jornada de trabajo. No sé por qué la empresa se lo toma tan de forma sorpresiva. Ya en la empresa hace más de 15 años que hay un sector que trabaja 6 horas, que no tuvo pérdida de salario. Por eso es que nosotros queremos avanzar en que más sectores vayan avanzando de forma periódica en las 6 horas. Entonces, una de las propuestas que nosotros le hicimos al ministerio fue flexibilizar esa reducción de la jornada laboral paulatina en el tiempo, de repente en todo el correr del 2026, que se vayan sumando sectores de a poco a abordar las 6 horas. Esto ya se hizo, entonces no es nada nuevo en la empresa. Y bueno, también pusimos sobre la mesa un poco el pedido del ministro de ver de salir de esta situación, de buscar alguna otra salida que no sea la reducción de la jornada laboral al día de hoy, o por lo menos en este momento. Y lo que le pusimos sobre la mesa fue mejorar la estabilidad laboral de trabajadores. Dentro de la empresa hay muchos contratos de trabajo donde hay trabajadores que tienen 26 jornales asegurados, otros tienen 20, 18, 15 y hasta 13 jornales asegurados. Hay gente que trabaja simplemente 13 días al mes, después el resto de días está en su casa. Bueno, entonces pusimos eso sobre la mesa, mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores en una empresa que perfectamente puede tener a sus trabajadores mensualizados porque tiene trabajo todo el mes, todo el año. No es una operativa portuaria que pueda ser parecida a la carga del ganado o a palos. Los contenedores tienen trabajo las 24 horas, los 365 días del año. Y bueno, nosotros pusimos esos planteos para flexibilizar y un poco ir de la línea de lo que nos pidió el Ministerio de Trabajo, y la empresa se negó a todas esas, no solo se negó a nuestras propuestas, sino que no trajo ninguna posibilidad de manejar alguna propuesta. Se mantuvo firme de lo que está diciendo en un principio, que es todo no. Álvaro, ¿cuál es el sector que ya tiene desde hace tiempo las 6 horas? Las grúas pórticos, los operadores de grúas pórticos trabajan en 6 horas hace más, desde antes del 2010. Ajá. Bueno, y la productividad para el beneficio de la empresa, ¿en cuánto subiría según los estudios que han hecho ustedes? La productividad va a estar rondando entre un 20 y el 30% y hasta quizás más. Cuando hablo del quizás más, estemos hablando de repente más de 2 años para adelante, o cuando estén finalizadas las obras, que todos sabemos que la terminal se está expandiendo y bueno, está teniendo un conflicto con las empresas que se están encargando de la obra, y esa obra está paralizada. Pero una vez que estén terminadas esas obras y la terminal esté con su disposición final, ahí es donde se va a empezar a sacar el verdadero jugo a ese programa informático, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué se están reuniendo por separado, Álvaro? Porque ustedes tienen un buen relacionamiento con Terminal Cuenca del Plata o no? Bastante conflictivo es el diálogo, la verdad que la parte que va por la empresa, los negociadores por la empresa son bastante intransigentes en cuanto a van con una posición de mentirle a los trabajadores, pensando que no conocen el negocio o a qué se refieren. Ayer mismo, adelante del ministerio, le dijeron, adelante Juan Castillo, decían, este programa es como cambiar de un teléfono a otro, hablando de un tono infantil que la verdad no favorece para nada. Más allá que ya pasamos por todo un proceso de negociar de forma bipartita y tripartita, primero hicimos una exposición cada uno sobre dónde estaba parado y después hablar de una forma más tranquila cada uno por su parte con el ministerio. Bueno, ¿y a qué hora siguen las negociaciones hoy? Y hoy fuimos convocados a las 9:30 horas al ministerio, así que estaremos escuchando nuevamente. Nosotros creo que ayer con lo que hablamos con el ministerio le dejamos abierto una posibilidad entre 5 y 6 posibilidades distintas de poder acceder a estas cosas que nosotros estamos pidiendo. Y la empresa no llevó ni una. Ajá. Bueno, y ahora tienen una presión adicional que son los exportadores y los transportistas que están manifestando preocupación junto con el presidente de la República. ¿Ustedes tienen alguna reunión con el presidente de la República, Álvaro? Ya me han preguntado eso, al menos yo no tengo notificación de alguna reunión que nos vaya a recibir el presidente. Sí he escuchado lo que tú estás diciendo, pero el sindicato no ha recibido ninguna comunicación de alguna reunión. Quizás posiblemente la reciban en el cuarto del día, ajá, pero hasta ahora no. Igual eso también hay que aclararlo un poco porque me llama la atención, porque a veces uno escucha en la prensa que el puerto está paralizado, el movimiento de contenedores está paralizado, y acá hay una estrategia que está haciendo Terminal Cuenca del Plata que también hay que denunciarla. Le está diciendo las navieras que no entren a Montevideo y sigan de largo. Acá hay otra terminal de contenedores que está trabajando en los muelles públicos que perfectamente puede desahogar esa cantidad de contenedores que pueden estar en complicación o algo, pero acá hay una estrategia de generar un daño que no es el de los trabajadores. Hay una empresa que está trabajando en los contenedores que está trabajando con total normalidad. Claro. Álvaro, bien, por ahora dejamos por acá la conversación. Esperamos que haya buenas novedades en la jornada de hoy y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y estamos a las órdenes. Hasta luego.